gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe. Hola amigo, ¿cómo va? ¿Qué anda haciendo? ¿Para qué lado va? Ah, no. No llego ahí. Pero lo acerco unos kilómetros. Suba. ¿Yo? A Huanquero voy. Sí. Soy el nieto de Catalina. Vamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos en otra entrega de El Nieto de Catalina por la 92.7 FM Radio La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos en este viaje imaginario que hacemos todos los jueves, volviendo a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Estamos desandando ese camino que nos lleva a donde nacimos, de donde vinimos. Estamos desandando el camino que Catalina les prometió a sus nietos. Catalina era de Huanqueros y le había dicho a sus hijos y a sus nietos que su deseo era volver a que sus hijos y sus nietos conocieran ese lugar y que ella pudiera reencontrarse con sus afectos, con sus hermanos. Catalina no pudo acompañarlos, volver a ese lugar acompañada por sus hijos y sus nietos. La idea de este programa es iniciar ese camino a Huanqueros, nuestros orígenes. Y en ese viaje imaginario vamos levantando amigos en la ruta, amigas, que también están volviendo a su localidad de origen. Lo que pretendemos es, en este viaje imaginario de todos los jueves, es hacer crecer, alimentar la memoria colectiva de nuestro pueblo y poner sobre la dimensión que se merece toda esta gente que ha venido a nuestra localidad a trabajar y a hacer grande esta ciudad. Hoy estamos, este jueves, en este programa, y vamos a volver con Amalia a Concordia. Así que, Concordia Entre Ríos, precisamente escuchamos un tema que nos habla de esta localidad y se llama Entre Rianos Hoy. Entre Rianos Hoy, por Concordia voy, cantando en su brisa. Con sabor a azares, olor a pinares, color de malvón. Ciudad floreciente, con futuro ausente, dejaste de ser. Y un pueblo creciente, sueño de tu gente, crecer y crecer. Por Concordia voy, y en esta canción maduran sus frutos. Con sabor a soles que en dulces fulgores maduran tu piel. Fiel mandarinero te das por entero al zafrero andador. Que en manos curtidas dejen tu cosecha un invierno de amor. Y mi corazón latiendo se va al camino del río. Y en los arenales juega mi ilusión. Los viejos ausales silban con el viento su eterna canción. Por eso lo siento y lo grito así en vientos. Entre Rianos soy. milenaria sembraron tus saltos de espuma y encantos. Uruguay ansioso, marchas victorioso buscando el portal de aquella leyenda de muros y patios, caleza y corcel. Años arboleda, guardas al ausente San Carlos de ayer. Y mi corazón latiendo se va camino del río, y en los arenales juega mi ilusión. Los viejos sauzales silban con el viento su eterna canción. Por eso lo siento y lo grito así en vientos. Entrerriano soy, entrerriano soy, entrerriano Recuerdo que estábamos en FM Radio La Correntada, 92.7 del dial, la primera radio comunitaria de San Pedro, y los medios para comunicarse son el teléfono fijo 437-393, el celular es 03329-1555-5587, recibimos mensajitos o WhatsApp, y lo podés escuchar cuando salimos por www.lacorrentada.org. Bueno, estamos en este viaje del nieto de Catalina con Amalia. Amalia se va a presentar. Buenas tardes, soy Amalia González, tengo 68 años. Bueno. Y estoy acá en Canaletas. Es al lado del río Paraná, al lado del riacho, en este hermoso día de primavera, ya con un poquito más de calor. Amalia, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Concordia y soy la menor de 8 hermanos. Concordia Entre Ríos. Concordia Entre Ríos, sí. ¿Naciste mismo en la localidad? ¿O? Nací en Concordia mismo. Es la... que ahora es ciudad, ¿no? Aunque a lo mejor era un pueblito, pero ahora es ciudad de Concordia. Sí, nací allí y vine para acá, para estos lados, casi cumpliendo 5 años. Así que soy más sanpedrina que entrerriana, digamos, ¿no? De muy chica. Sí, ¿cómo? Pero... ¿cómo estaba compuesta tu familia? Bueno, papá y mamá y todos mis hermanos. Y ahora, en la actualidad, en Concordia quedaron mis sobrinos. ¿Tu papá y tu mamá cómo se llamaban? Seferino González y Sofía Oribe de González. De ahí la Seferina, porque te llamás, claro, Amalia Seferín. Por mi papá y Amalia por una tía. ¿Una tía? Una tía. ¿Se ve que la querían? Sí, sí, era una tía muy... se acostumbraba antes, ¿viste? A ponerte de la madre, de la abuela, de la tía, de la prima. De ahí, de Concordia misma. De Concordia mismo, sí. Y bueno, y el otro día escuchaba cuando le hacías el reportaje al Chueco y me emocioné mucho porque todas las vivencias casi que tienen que ver con estos lugares que hemos venido, ¿no? Desde aquellos lugares también. Así que hasta los 5 años estuviste en Concordia. No había cumplido 5 todavía. 5 años, así que el recuerdo de Concordia es muy muy vago, muy lejano. Sí, ¿te acordás de algo, no? No, me acuerdo que me han contado cosas. Y después lo que me acuerdo es el viaje en ferry para venir acá. Eso no me lo puedo olvidar. Para cruzar el para Paraná, en Zárate. Zárate, Brazo Largo. Claro. Eso yo no me lo puedo olvidar, porque me quedó en la mente, ¿no? Veníamos en ese tren, como dice el que se corta, viene el tren arriba, y me acuerdo vagamente que salían mis hermanos a la terraza, y ahí venían las chicas, que eran todas jóvenes, siempre los chicos le decían algo, y mis hermanos peleaban con ellos, eso no me lo pude olvidar nunca. Se peleaban con los chicos que le decían cosas a mis hermanas, ¿no? Ellas eran así, los chicos ya defendían a sus hermanas. Y eso yo nunca me lo pude sacar de la cabeza, ese viaje en el barco. Y después, si te quedé, te cuento que volví algún día también. Yo volví. No nos vamos a adelantar. Eso. Les cuento a los oyentes, los amigos que nos están escuchando, por primera vez que, como bien nos decía Miguel Alarcón, que antes de que estuviese hecho el puente, el complejo Zárate Brazolaro, que es el puente que cruza ahí el río Paraná sobre la localidad de Zárate, vincula la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos. El modo de pasar, de vadear el río, era con el ferry boat, se llamaba, que era una barcaza que traía con vías que podía traer una formación ferroviaria sobre a flote, digamos. Venía el tren, venía sobre esta barcaza. Se cruzaba, se hacía el paso del río Paraná y después se trepaba a la barranca de ahí de Zárate, y eso era la línea Urquiza, ferrocarril Urquiza, y de ahí se hacía el enganche al ferrocarril Mitre, para que seguramente viniera el ferrocarril acá a San Pedro. Sí, sí, sí. De ahí seguíamos para acá. Se venía con todas las cosas que uno tenía, ¿no? Te digo, la cama, los colchones, toda la cosa, se traía todo. No quedaba nada allí. Ya en el mismo viaje que se cruzaban. Sí, y no sé si querés te cuento cómo fue la avenida acá, ¿no? Había poco trabajo en aquellos años. Por Entre Ríos eran, ahora no sé cómo estará porque hace mucho que no voy, pero muy pobre. Entonces vino mi papá con un amigo para estos lados. Se venían en un camión, alguien que viniera para acá, ¿no? Camiones de frutero, lo que sea. Y él vino para estos lados y consiguió una casita allá al fondo, pasando las Chicas de Olivo, antes de llegar al Sausal de Bozano. Consiguió una casita que el hombre se quería ir, y bueno, hermosa, con terrenos grandísimos para plantar y todo. Compró eso y ahí nos fue a buscar y nos vinimos todos. ¿Él se vino primero? Sí, él se vino primero, sí, ¿él con tenía un amigo. ¿Algún familiar, acá algún conocido? No, tenía nadie, no. Vino con un amigo y compró eso, y ahí nos vinimos todos, y nunca más. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes, Amalio? Y yo soy la menor de 8. De 8 hermanos. De distintos matrimonios, de mi mamá y mi papá, pero somos 8. Que ya quedan 2. Dos hermanos y yo, 3. ¿Y ya se instalaron a partir de ahí? O sea, tuvieron la posibilidad de, apenas llegaron, comprar su propio lugar, sí, y instalarse, sí, en ese lugar. Sí, y quedarse ahí, sí. Y ahí vino el trabajo del campo. Hermoso el trabajo del campo. ¿Era sobre la barranca o sobre la calle? Sí, sobre la barranca. Era tocando la barranca, pero al costado de la calle. Después, bueno, pasaron tantas crecientes, tantas cosas. Que hay gente que se quedó, pero nosotros tuvimos, como digo en un reportaje, emigrar para arriba. No se podía más ya quedar. ¿Y tu papá qué trabajo hacía? ¿En el campo? En el campo, de juntar maíz. Nosotros nos íbamos por 3 meses al campo. Ya él empezó a conseguir y, bueno, ya enseguida consiguió. 3 meses era. Y salíamos en verano de acá. Cortábamos guinea, porque a mí ya me metían en los surcos con 5 años a hacer todo el trabajo. Cortábamos guinea, se juntaba el maíz y quedaba, en invierno era la batata. Y ahí ya en los 3 meses volvíamos. Así que cuando empezamos a ir a la escuela con mi hermano, tuvimos que ir a la escuela 20. ¿Toda la familia participaba? Toda la familia participaba, chiquitos, grandes, y amigos llevábamos. Después ya llevábamos gente que se nos coló en el camino y todos los años era lo mismo. Llegábamos a esa fecha para ir a trabajar. Y después se trabajaba acá, en la frutilla, mucha frutilla. ¿Siempre con los mismos patrones? No, acá ya era distinto. Acá había mucha frutilla y también se juntaba. Después, más adelante, vino la arveja. Pero siempre arvejas. Mucha mano de obra el campo. Mucha mano de obra, mucho. Iba uno y no se podía volver porque no se terminaba el trabajo. Era muy lindo esa época. Que yo no me la puedo olvidar. Que me dice que a veces me dice alguien, ¿qué te vas a acordar? Yo me acuerdo patente. A mí me hacían una bolsita, me la colgaban en el cuello y yo sacaba las maíces y se lo echaba a las bolsas de mis padres para ayudarlo. Y tenía 5 o 6 años, más no tenía. Y son recuerdos que no se pueden ir. Bueno, les recuerdo que estamos en El Nieto de Catalina, en este programa que intentamos volver cada jueves a nuestros lugares de origen y tratar de recordar todo eso que nos hace bien, de recordar nuestros orígenes, nuestros afectos. y ir contando también cuál era la realidad de cada momento, la situación de que iba pasando, la que daba lugar a todas estas migraciones internas, y que iban cada uno llevaba reflejado en su vida lo que iba pasando en cada actualidad de ese momento. Escuchamos un tema para luego seguir hablando con Amalia. Estamos con Amalia, Amalia González, y estamos, acuérdense que estamos volviendo a Concordia, Entre Ríos, que es el lugar donde Amalia vino cuando tenía apenas 5 años. Eso fue lo que nos contó hasta ahora. Escuchamos Merceditas, a pedido de Amalia, y luego del tema seguimos. Correntada. Es nuestra, es la radio de las canaletas. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe. Seguimos en el aire de la 92.7 FM La Correntada, en el programa que llamamos El Nieto de Catalina. Hoy estamos con Amalia González, que nos está contando de sus días de niña en Concordia cuando vino acá a la zona. Les recuerdo los medios de comunicación, el teléfono fijo es el 437-393, si quieres mandar un mensajito o WhatsApp es el 1555-5587, o estamos en www.lacorrentada.org. Amalia, y nos contaste que viniste a los 5 años con tu familia, vinieron a trabajar acá a San Pedro, porque en Entre Ríos la situación no estaba pasándola bien, no había mucho trabajo. Y había relación con la gente que venía de, porque bueno, lo que estuvimos viendo en programas anteriores es que venía mucha gente de la zona del del litoral, de la Mesopotamia, y había relaciones, se encontraban acá gente del pueblo, de otro pueblo, de la zona, se conocían, se relacionaban aquí en San Pedro. Sí, mira, algunos se conocían, y el que no se conocía, enseguida se relacionaba y se hacían amigos. Esa era la meta. Porque te cuento, Concordia es un lugar, era en aquellos tiempos, ¿no?, donde se vivía muy con los amigos, de comer juntos, de bailar, de escuchar música, de festejar un cumpleaños, un casamiento, me contaban mis padres, ¿no? Y entonces cuando venían acá no se perdía esa tradición, se seguía haciendo amigos y se encontraba, mi papá sobre todo se encontraba con gente de allá o de conocida cerca. Mi papá era de Federal y se encontraba con gente y eran amigos, pero amigos de cuidarse, de quererse, de visitarse. Era muy lindo. Yo viví una infancia muy, muy linda con mis padres. Éramos muy pobres, eso sí. Y no sé si me querés preguntar cómo vivíamos y todas esas cosas. No, y bueno, cuando se encontraban era, me imagino, una fiesta de sí. Tener conocidos aquí en la ciudad que estaban recién viniendo. Se escuchaba música, siempre había un tocadisco de esos de antes, una radio para escuchar música, el chamamé, todas esas cosas, se escuchaba todo eso. Y se comía algo, siempre se podía comer algo. Así que se juntaba todo y se comía. Era muy lindo, muy lindo. ¿Y de aquí del barrio, las Canaletas, muchas familias vinieron de esa zona? ¿Vos te acuerdas? Sí, no, vinieron, pero que yo no las conocía. Por ejemplo, mi suegra vino de Bobril. Y el que hoy es mi marido también, pero yo no los conocía, acá. Y después, bueno, estaban las chicas Olivo, todo eso vinieron de Entre Ríos, de esos lugares también, pero acá nos hicimos amigos. Así que no sé por qué todos nos hicimos amigos. Algo me llamaba la atención, un dato curioso, es que cuando uno busca Concordia, ponen como referencia que entre las personalidades que Concordia tiene, las personalidades son la gente más conocida, más populares, está el lugar donde nació la Coca Sarli. Ah, sí, no. Bueno, ya hay muchos chamameceros ahí. ¿Sí? Sí, hay mucha gente que... Bueno, yo tuve la suerte de volver, tendría 8 años, no sé. Volvía con mi mamá porque tenía una hermana. ¿A visitarla? A visitarla, sí. Y bueno, íbamos en ese ferry y veníamos. Estaba unos días y me venía. Y Concordia era una cosa muy pobre, muy muy de así de pueblo. Y ya nosotros ya estábamos un poquito más, con más trabajo. Allá se medía toda la moneda que se gastaba porque era muy triste, muy muy pobrecito todo. Y yo sí, mi cuñado tenía trabajo bueno. Había fábricas allá. Y está la Pindapoy también. Ah, la fábrica de sí. Jugos. Mi mamá llegó a trabajar en el frigorífico La Negra. Que hace los patés. Claro. Ella trabajó ahí, sí. Y volvíamos para visitar a esa hermana que ya no vive, ¿no? Era triste irse de acá porque allá era más triste todavía, más pobre todo eso, ¿no? Pero pasábamos los días y veníamos, y así cada año íbamos. La última vez que fui tenía 11 años. Y me asusté mucho en el viaje y no quise ir más. ¿Por? Por el ferry. ¿Viste ese ferry que va en el agua? Bueno, cuando hay viento, se movía todo y no avanzaba. Se hacía un poquito para adelante y se volvía metros para atrás. Y me asusté mucho. No, mi mamá después fue sola. No quise ir más. Ni siquiera cuando falleció mi hermana pude ir. No. No porque me daba terror esa agua, ver cómo se movía todo ese aparato que iba ahí con todo lo... Los trenes cortados en partes así. Claro, pues iban no el tren entero a lo largo, sino como uno se imagina. En cuatro partes. Sí, en cuatro partes. Y agarrado con rieles. Sí. Y yo era muy chiquita y en una oportunidad un tren de eso gritaba a la gente y le pusieron los guinches porque se escapaba uno. Así que eso era, todo eso no me lo puedo olvidar, ¿no? Claro. ¿Sabés lo que es toda una travesía ir ahí? Sí, uno lo se imagina, ya se hace la idea de un tren que va sobre el río, sí. Es lo primero que piensa, que si se cae el agua no lo saca nadie. Bueno, recién escuchábamos el tema de Mercedita, y bueno, como yo te contaba, que se acostumbraba mucho a las fiestas familiares en Entre Ríos. Después acá las seguimos nosotros, ¿no? Pero yo en ese tiempo, me contaban mis padres y mis hermanos, tenía un hermano que cuando se hacían esas fiestas, yo y él cantábamos esa canción. Y después pasábamos la gorra, mirá vos, en aquel tiempo, ¿no? Pasábamos la gorra y recibíamos unas monedas. Yo y él cantábamos esa canción y siempre me quedó grabado eso. Yo no me la acuerdo, pero me lo contaban mis padres. Así que ellos siempre escuchaban esa música acá en San Pedro. Muy lindos recuerdos. Sí, temas muy muy populares que marcaron toda esa época. Sí. Y tus padres, nos decían, trabajaban en la... Era muy diversa la producción, me decías que había frutilla... Sí, y estaba la fruta, el famoso sindicato de que es ahora Prera. Ahí funcionaba el sindicato. Y yo me lo acuerdo todo eso. ¿Y que era una bolsa de trabajo? Era una bolsa de trabajo donde mi papá se levantaba a las 4 de la mañana, tomaba mate, prendía su fueguito a leña, tomaba mate, pasaba por la carnicería de Coco Natalicho y se compraba una tirita de asado. Ahí mismo en la Saavedra. Sí, se compraba una tirita de asado y iba al sindicato. Y de ahí, bueno, si tenía la suerte que lo nombraban, porque era todo en regla. Se nombraba y salía al campo. Y por ahí, si no llegaba a las cantidades de gente que pedía un patrón, se tenía que volver. Pero él se levantaba temprano y se iba. Y así mucha gente, ¿no? Se trabajaba en la fruta, pero con toda... En ese tiempo, mira, tenían todas las leyes. Había un día que se hacía una reunión, una asamblea donde se discutían los jefes que estaban, los descuentos. Él tenía aportes y se jubiló de ese trabajo. Tu papá se jubiló por los aportes de trabajo en el campo. Sí. Él nos enseñó siempre todo eso. Era muy estricto todo eso. No trabajaban con sus patrones, pero le tenían que hacer el descuento. Mucha era la gente del barrio que trabajaba, salían del barrio a trabajar temprano. Sí, y después se empezó a poblar el barrio. Primero no tenía tanta gente y después empezó a poblarse y toda esa gente iba ahí. Y las mujeres a trabajar en otras cosas del campo. Eso fue después de que pasó eso de que íbamos 3 meses al campo. Después seguimos yendo al campo muchos años. Y era lindo porque siempre teníamos trabajo. Y no se podía progresar tanto como ahora. Pero vos tenías una ropita, tenías bien comida, con esa plata que se ganaba, y éramos felices. Sinceramente era así. ¿Qué otro recuerdo tenés así que comúnmente marca la vida de una persona y a lo largo de los años se acuerda de hechos puntuales? O sea, ¿te acordabas cuando fuiste a ver a tu hermana, a una tía? Mi hermana. A tu hermana. ¿Te acordás, hablando de fiesta, de tus 15, por ejemplo? No los tuve. Solamente fue mi papá. Yo ya a los 14 años, cumplí 14 años trabajando en una casa de familia. Y después de haber trabajado a los 11 años en el campo, cortando guinea, levantando una bolsa de batata... Y a los 11 años yo trabajaba en el campo. Y después dijo mamá, no es para nosotros, nos vamos a la ciudad. Y empezamos a trabajar en casa de familia. Así que yo cumplí 14 años en una casa de familia. Y el regalo que recibí fue un reloj que me llevó mi papá. Y no tuve fiesta. No. Pero era lindo igual porque fue emotivo eso, ¿no? No me lo esperaba. ¿Y esos pesos que... sacabas trabajando en casa de familia, haciendo las tareas de la casa, eran un aporte más a la economía familiar? No, ya eso ya era para mí porque ya me empecé a independizar. Ya surgieron otras cosas en mi familia, se separaron y esas cosas. Y bueno, yo me la arreglé sola, toda la vida. Y bueno, hasta que la vida me premió como hoy, ¿no? Y eso vos lo hacías...

la noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Estamos aquí recordando con Amalia González, en este programa del nieto de Catalina. Nos contaba de su niñez ahí en Concordia, de su cruce y el miedo que provocaba cruzar en Paraná sobre el ferry Boat. Y nos contaba, bueno, cómo era el trabajo para las familias acá del barrio, de las Caraletas, ir a trabajar en el campo, era ir muy temprano al sindicato, a anotarse, a la bolsa de trabajo, y si se salía, se iba a trabajar en las distintas producciones que tenía nuestra localidad. Amalia, se me ocurre que era muy difícil con esa vida de trabajo desde tan chica poder seguir una educación formal, poder, como decimos, ir a la escuela, poder seguir. ¿Cómo hacían vos y tus hermanos? Bueno, mis hermanos fueron a la escuela, pero después abandonaron ya. ¿A la escuela 11 iban? Sí, a la escuela 11 íbamos todos, sí. Y yo después, con unas amigas, las chicas de Olivo, una de ellas, la más grande, íbamos a la escuela 11 y tuvimos que dejar. En ese tiempo había comedor ya, ¿eh? Yo iba del comedor, me iba a trabajar. Y tuvimos que dejar la escuela porque ya no, cuarto grado era muy difícil, ya no lo podíamos pasar. Y cuando empezamos a trabajar dijimos, no, nosotros no nos vamos a quedar con que terminamos, dejamos acá. Y seguimos la nocturna, la escuela 1. Así que la otra chica abandonó, pero yo seguí. Y bueno, terminé mi primario, de ahí me hice montones de amigos. En la escuela se iban muchos chicos grandes que trabajaban en el día y iban a la noche a la escuela. Y después siguió el secundario, la primera promoción de secretariado comercial. Me enganché ahí. ¿Ahí mismo en la escuela 1? En la escuela 1. La escuela 1. Y de la escuela 1 se pasó a la escuela 6, porque era muy espacio, el espacio muy chico. Bueno, tuve muy buenas compañeras, como Estela Martínez, que era una gota de agua, estábamos siempre juntas. Y bueno, terminé mi secundario. Tuve mi viaje de egresado a Córdoba, todo. En aquel tiempo, juntando moneda sobre moneda, ¿no? ¿A Córdoba viajaban? Sí, a Córdoba ya se viajaba en ese tiempo. Tuvimos nuestro baile de primera y fue hermoso porque terminé, pero no daba en mi cabeza para conseguir un trabajo de eso. Tal es así que Estela sí, trabajó en la municipalidad hasta que ahora creo que se está jubilando. Sí, sí, sí. Bueno, ella trabajó, yo no, yo seguí en la casa de familia porque me gustó eso. Pero haber podido estudiar y haber terminado y compartir todo eso, te sirve para la vida. Para vos poder ayudar cuando tenés hijos, poder ayudarlo, un poco de educación, ¿no? Yo siempre les digo, estudien, aunque no se consiga en un trabajo, en una oficina, algo, pero te sirve para conducirte en la vida totalmente, estudiar. Y bueno, fue muy lindo. Así con sacrificio, todo me pagaba yo, ¿no? Con mi trabajo. Trabajaba en el día y en la noche iba a la escuela. ¿Y vivías en la casa de familia, sí, que te daban? Vivía en la casa que me daban lugar para vivir, para pues yo poder estudiar, si no, no podía. Un tiempo lo hice, venía a la noche hasta allá, hasta el fondo. Salía de la escuela y veníamos con otros. Con la mamá de Silvio Velo y todo eso. Eran toda gente de acá al barrio. Con toda esa gente me codié. Era otra la sí, situación. Se podían todos dar. Se conocían, ¿no? Eran después de las 10 de la noche salíamos, todos nos conocíamos, nos acompañábamos, nos queríamos, la gente se quería y era muy muy muy lindo recordar todo eso, porque yo no me puedo olvidar, eso seguro, son momentos muy muy lindos. Así que pudiste terminar ahí la secundaria, decidiste que no ibas a seguir. Tenías no. Ya no había tantas posibilidades. y seguiste trabajando. Participabas también de la... Participabas en alguna restitución de... Y en la iglesia, siempre. Siempre en la iglesia del barrio. La iglesia del barrio. Y después, bueno, no sabía cocinar. Así que ya con 20 años, digo, seguí la profesional también. También tengo título de cocinera. Nunca busqué trabajo porque no me interesó. ¿A dónde se cursaba, Amalia? En la escuela 6. En la escuela 6. Sí, había corte, confección y cocinera. Y ahí aprendí la base para poder conducir una cocina en mi casa, ¿no? Si no sabía hacer nada. Como siempre estaba trabajando, en el trabajo no aprendía cocina, solamente limpiar. Y así que, bueno, de grande aprendí todo eso. No seré gran cocinera, pero tengo el título. Las herramientas por lo menos te las daban, sí, para... Sí, sí, sí. Había posibilidades, sí. Siempre con rifas, con cosas, se llevaba adelante. Siempre se hacía todo en la escuela. Mucho esfuerzo era. ¿Y la iglesia que era en San Roque? No, ya en esa época cuando yo vine... Sí, yo no empecé ya de grande la iglesia. Ya después de 20 años, ponerle que empecé la iglesia. Mientras tanto, no. Y ahí ya el barrio empezó a remontar y a trabajar mucho en la iglesia. ¿Pero ya estaba la capilla? Era en donde es la guardería, primero. ¿Pero era San Cayetano? Sí, había una pequeña piecita que era ahí, donada por Bronce, que Bronce fue el que trabajó mucho en todo eso. ¿Y sabes por qué San Cayetano, que lo eligieron los vecinos? ¿Era una devoción que tenía Bronce? No, las hermanas que venían, yo no me acuerdo de eso porque... Participaba, pero no tanto. Después me empecé a meter de lleno. La que contó todo eso en un programa fue Cata. Ah, Cata. Ella dice que cuando vino acá a San Pedro era la casa de ella nomás y otra enfrente. No había más nada. Así que eso no... Pero cuando empezamos a trabajar, se trabajaba mucho en la iglesia. Se trabajaba por los chicos, por el bienestar, por conseguir ropa, por... Tenía mucha actividad la iglesia. Ahora se dejó un poco todo eso. ¿Y la guardería ya funcionaba? No, la guardería era acá. Ah, acá. Acá en la cooperativa. O sea, era jardín. Claro, no era una guardería, era un comedor. Comedor. Y Bronce consiguió que lo trasladaran allá, donde es ahora. Se trabajó. ¿Dónde es el amanecer? Sí, como el amanecer. Que es el amanecer. Imael Jiménez o San Lorenzo, sí. Y la bajada de Chávez. Sí, ahí está el amanecer, que hace muchos años que está eso. ¿Y ahí las mamás dejaban los chicos? Para poder ir a trabajar. Yo era una de esas porque los tenía que dejar a todos ahí, sino como trabajaba. Se cuidaban y después, bueno, al mediodía se iba a la escuela. ¿Cuántos hijos tenés, Amalia? 5. 5 y 10 nietos. ¿Todos pasaron por la guardería? Sí, sí, todos, sí. Compartieron viajes, compartieron cosas, todo. Y bueno, y ahora siguen mis nietos. Qué bueno eso, que el lugar, que dentro del mismo barrio, que la posibilidad de que te brinde esa posibilidad de que dejes con gente de ahí del lugar y cerca de tu casa para poder, los chicos para poder trabajar. Sí, mira, el otro día llamaba Mini, que ahora está ahí con los chicos en la guardería, Mini Vallejo, y yo me acordé que en aquel tiempo que iba Viviana, iba Lorena, y dice que no, que ella fue cuando fue Marcelo y Alejandro. Ya ahí empezó Mini a ir. Pero yo la conocía a Mini del barrio donde yo trabajaba, porque ella vivía por ahí, a media cuadra vivía. ¿Es una maestra? Sí, Mini Vallejo. Ah, Mini Vallejo. Que está ahí en la guardería. Así que yo conocía a gente que después las conocía acá como maestras. Se conocía, yo vivía en la calle Liñeri, y se conocía a mucha gente. La infancia fue triste, pero con mucha educación, con mucho respeto. Y mucho cariño hacia los padres había. Ahora a veces cuesta asimilar, ¿no? Que contesten o así, porque nosotros no estábamos acostumbrados. ¿Y los padres participaban de cómo es, de la guardería aquí del barrio? ¿Participaban, se interesaban, iban, hablaban con las maestras? Sí, yo creo que en aquel tiempo sí, porque había... Después ya se empezaron a programar viajes y todas cosas, así que estábamos siempre comprometidos para sacar adelante esa guardería, ¿no? Que fue, hasta allí funcionó un centro de salud. Claro. Con médicos y todo. Y después, bueno, se vino para acá. Funcionó ahí, así que estaba siempre en la actividad, gente que trabajaba mucho. Mirá lo que es ahora, ¿no? Mucho, mucho trabajo para que... brindarle al barrio, porque todo el barrio fue. ¿Quién no pasó por esa guardería? Todo el barrio. Sí, era un lugar netamente que... Sí, sí. Que vos te ibas a trabajar y sabía que te lo cuidaban. Cuidaban los chicos. Sí. Y se hacía apoyo escolar y se daba la... Sí, sí, sí, siempre se dio todo, sí. Y bueno, después estaba acá Aurorita López, que era la que ayudaba a los chicos. Los chicos salían del jardín acá y pasaban por lo de Aurora. Siempre tenía un pan casero para darle, un pedacito. Siempre tenía una fiesta de Navidad donde los reunía a los chicos. Le daba juguetes, pan dulce. Ella juntaba todo. Y siempre pasaban y pedían una flor para traerla a la señorita. ¿Viste cómo es la que tiene flores? Bueno, siempre fue así. Esos son los recuerdos lindos que tenemos del barrio. Gente muy comprometida con su barrio. Y la relación del tuyo en particular y del barrio con el río, ¿cómo era? Ay, eso ni me hables, porque yo hoy se me pone la piel de gallina solo acordarme. Chica, 8 años, 7 años, nosotros iba una mamá que nos cuidaba y todos al río nos metíamos. Venía la subprefectura, no señora, no nos tiene que dejar, llévelo al bañario. Ah, bueno, sí. Se pasaban ellos, nos metíamos atrás. Y ahí aprendimos a nadar. Aprendimos todo a nadar, sin que nos enseñara nadie, aprendimos nosotros, de estar todos los dos. A sacarse el miedo al río, sí, y a algo miedo, muy sí. Natural. Sí, todo natural. Esa era la salida que teníamos nosotros, ir un ratito a la costa del río. Y bueno, después había mucho pescado, se comía mucho pescado. Sí, se consumía. Sí, había muchos pescadores, y era muy lindo, la verdad. Que esa era una época que... Vos no estabas sobresaltado por comprar esto, comprar lo otro, no. Si te alcanzaba para comer y comprarte una ropa cada tanto, ya estaba bien. ¿Y las crecientes, las inundaciones, cómo la vivía el barrio? Me imagino que... Y sí, muchas veces hubo que irse bien contra la barranca, o alguno tenía familiares, o lo llevaban al tren de la estación, la gente se llevaba ahí. A unos trenes que estaban ahí, donde se... Yo, gracias a Dios, nunca tuve que emigrar. Nos quedamos ahí y, bueno, ya después la última creciente fuimos arriba y donde ya nos quedamos. Pero eran muy tristes las crecientes. De ir en la canoa por el medio de la calle que hay ahora. Era todo así. Muy triste. Te rompía todo. Claro. Porque eran casitas de barro. Todas. Sí, lo material, lo como es lo... Sí, te llevaba los colchones, todo, te arrastraba todo. Fueron épocas muy difíciles. Y bueno, la gente también trabajaba, ahora que me veo acordado, mi papá lo hizo, en la isla, cortando la madera. Claro. Ahí se trabajaba mucho. Ahí cruzaban el río y a veces se quedaban a vivir, tenían las casitas donde vivían. Mi papá llegó a trabajar en eso. Así que son cosas que ahora faltan, ¿no? Claro. Manos de obra. Bueno, les recuerdo que estamos con la Amalia, estamos aquí en el programa El Nieto de Catalina por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Nuestras líneas para comunicarse son al teléfono fijo, es el 437-393, y si quieres mandar un WhatsApp o un mensajito, el 1555-5587. Vamos a escuchar de Van der Mole, que es un autor rosarino, Sueñero. Del tiempo, un hueco en el corazón atento, trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta. y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Ay, este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Hermoso tema de Van der Mole, de Sueñeros, para todos aquellos que vamos atrás de un sueño. Amalia, ¿cómo, volviendo a tu vida, vos formaste tu familia, dijiste que tenés cinco hijos? Sí. Bueno, acá me conocí con mi marido, pero tu marido, ¿qué se llama? Samuel, que él viene de otro lado, no, yo no lo conocía allá. También de Entre Ríos. De Entre Ríos, de Bobri, él viene de Bobri, que es más sobre, para el lado de Paraná. Sí, para el lado de, sí, Paraná de Las Palmas, no sé cómo es. Sí. Y bueno, y el destino hizo que nos encontremos. Y también del barrio. También del barrio, sí, también del barrio. Y formamos la familia y bueno, ya hace muchísimos años que estamos juntos, ¿no? Cinco hijos, me dijiste, 10 nietos. 10 nietos, ¿a cuál de todos más hermoso? sobre todo los más grandes que me matan. Y los chiquitos, bueno, siempre trabajando para la familia y para el barrio, para la gente que lo necesita. Estuve en muchos lugares de trabajo en el barrio. Antes en la capilla se hacían muchas cosas, se hacía ropa, se daba la leche a los chicos. Hay mucha gente que iba comprometida, pero uno siempre ahí, siempre con el barrio, con lo que lo necesita. ¿Y vos lo hacías desde tu lugar de la parroquia o tenías alguna militancia? Sí, bueno, primero fue de la parroquia, después milité en el peronismo, milito, ¿no? Esto. Y ahí no hay lugar para decir, no, si alguien necesita un compañero, algo que no se lo va a ayudar. Siempre se le ayudó, pero sin pedir nada, ¿no? Porque después de todo, cuando van a la urna, votan al que quieren, ¿no? Pero claro, se trabajó de esa forma, con la humildad. Siempre siguiendo un sueño y así fue que llegamos a no comer tierra, como decía Aurora López, cuando tomábamos la sopa, ¿no? Claro. Llegamos al pavimento. Y fue con mucha lucha. Sí, también en las conexiones de agua. No, y la bajada, que fue total. La energía eléctrica. Y la conexión del agua. Ay, eso era tan triste. Que había que buscar agua con balde de los vecinos. El que tenía un pozo de agua era un rey. Había que pedirle el agua para bañarse, para tomar, para todo. Y bueno, se pusieron bombas, que eso fue otro sacrificio que hacíamos la familia. Poner una bomba para tener el agua. Y después, bueno, cuando vino la iluminación arriba, fue hermoso también. La iluminación y... porque la luna llegaba hasta por acá nomás y se terminaba. Y por arriba llegaba hasta... muy ahí arriba nomás. No había luz. Venía de la escuela y teníamos que venir por las calles oscuras. Era fulero el tiempo, ¿no? Claro. Y los vecinos se enganchaban en esto, decir, bueno, mejorar el barrio, un barrio tan lindo, tan pintoresco, tan tradicional de San Pedro. Los vecinos se enganchaban. Sí, se engancharon enseguida todos. Sí, todo, y se hicieron la conexión del agua a mano, con palas, y era piedra con palas y los picos para poder hacer la conexión. Se conseguían las cosas, pero no venían a hacer la conexión. Y se hizo todo así, el agua, para 89 personas creo que fue, en ese tiempo. La gente era consciente que la manera de conseguir algo, esa era la manera. Y bueno, y ahí, sí, y ahí vino... en esa época vino la enfermedad esta que te hacía mal el agua, ¿no? Que estaba contaminada, ¿qué? El cólera. El cólera. El cólera. Y bueno, nosotros lo pudimos pasar porque justo tuvimos el agua corriente. Claro, porque si no era agua de pozo, agua de la napa que sí, se contaminaba con los mismos pozos. De las vertientes que había sobre el río. Había vertientes, manantiales, como contaba el Choco. Sí. Y los pozos en la casa. Tenía un pozo, el que tenía un pozo le daba agua a los vecinos. No era muy común de tener muchos pozos. Así que fue una época que se progresó mucho de ese tiempo hasta ahora. Siempre con mucho sacrificio. ¿Y las autoridades escuchaban a los vecinos? Y si no lo escuchaban, ahí íbamos todos en barra y había que escucharlo. Sí. Porque yo, desde que conozco el barrio... la bajada del asfalto de la bajada de Chávez no fue hace tanto, digamos. Ya muchos barrios de San Pedro antes estuvieron asfaltados y... uno... y sí, como que no había quien nos viniera a representar para llevar a cabo eso. Y hubo gente con el agua, como el doctor Sánchez, que dijo, sí, el agua tiene que venir. Y era de otra extracción política. Claro, era médico, entendía que... claro, entendía que el agua tenía que venir. Y él se reunía en la capilla con nosotros y consiguió todo. Él era concejal. Y algo que yo me acordaba el otro día que andaba, bueno, recorriendo el barrio, pasaba, así, para que nos cuentes, veía las casitas de madera, ¿te acordás de las casillas, el programa ese que se traían las casillas de las esas prefabricadas, las casillas de madera que era del crédito del Banco Mundial, ¿no? Sí, mira, eso no me enganché mucho, pero más que nada se hacía por la creciente. Entonces la hacían arriba para que la gente altura, una casilla de madera con sobre pilotes de madera para evitar... Claro, para que la gente no se fuera. Y se hicieron unas cuantas, sí. Yo no tuve eso, no. Inclusive se hacían atrás, que todavía hay algunas. Se hacían atrás de la casa, Vos si vas para allá, para el fondo, ahí. Sí, sí, por eso es característico, sí, del barrio, hoy que, claro, uno lo ve. Lo tenés en el fondo, entonces si venía creciente se iban ahí, no tenían que emigrar para arriba. Y eso fue... Qué feo, yo me acuerdo también en Arrecifes, recién hablaste como es de la creciente, también en Arrecifes cuando crecía el río, que la gente se iba a ir al tren, al vagón. Sí. Qué cosa tan fea, porque era en invierno, era terriblemente frío, húmedo, y en verano terriblemente caluroso, y los chicos jugando sobre las vías, una postal tristísima. Yo me acuerdo, era chico y veía esa situación, íbamos desde la parroquia también a colaborar. Sí, acá se veía mucho eso, yo no, nunca llegué a eso, porque estábamos sobre la barranca, allá al fondo. Yo vivía abajo primero, después fui para arriba. Viví muchos años abajo. Y bueno, ahí se pisaba siempre el barro y todo eso. Y uno andaba bien, igual. Era feliz. No sé por qué te puedo decir que era feliz. No molestaba. Ahora, si tuviera que vivir así, no sé si podría vivir. Claro, uno se acomoda en una situación de confort que... No tenía grandes aspiraciones uno de ser feliz nomás y vivir el día a día. Y después ya empezó a venir el progreso. Bueno, todos nos inquietamos, ¿no? Por lograrlo. Bueno, María, ¿la pasaste bien en el programa? Sí, muy lindo el programa. La verdad que hacía falta un programa. Y bueno, para redondear te digo que lo que más me llegó en todo este tiempo es como un premio, ¿no? Poder tener esta radio. Y es lo que le faltaba al barrio. Es lo que le faltaba al barrio, era esta radio, ¿no es cierto? Y es como que nos hermandamos todo. Y yo lo dije en un programa al principio, que el barrio es muy lindo, este barrio. No sé si te diría que uno de los mejores, ¿no? Que no se ofendan los demás. Es un barrio tradicional, un barrio de amigos, un barrio donde nos conocemos y hasta diría que nos queremos, nos respetamos. Pero estaba un poco distanciado, cada cual vivía su mundo y esta radio vino a poner la cuota esa, de encontrarnos, de conocernos, de recordarnos y de estar unidos. Porque viste que a veces se necesita algo y ¿a dónde va? Y la radio. Y para mí, y para mi familia, y para mucha gente de acá, y para los jóvenes sobre todo, es un premio esta radio. Yo ya me siento realizada. Poder tener un programa, poder conectarme con la gente, no solamente de acá, sino de las localidades, que te estén esperando para escuchar como lo hacen con vos, yo creo que es lo máximo que ya tenemos. Les recordamos a los oyentes que Amalia está los domingos de 9 a 11 de la mañana en el programa Domingos en Familia, y donde pasa muy buena música y sobre todo artistas locales con su peña local. Nosotros nos tenemos que ir hasta el próximo jueves. Les agradecemos a Tommy Cordobés, que está en los controles, un joven de aquí de la Correntada. Y la última pregunta, Amalia. Como vos sabés, el programa se llama El Nido de Catalina, en referencia a mi abuela Catalina, que tuve la suerte de conocer. Prometió volver a su pueblo. Hermosa mujer, tuve suerte de conocer. ¿Vos pensaste alguna vez en volver a Concordia con tus nietos? No sé si con mis nietos, pero con mi marido sí, ya estamos pensando. Él quiere ir a su lugar y yo quiero ir a Concordia. A pasear. Sí, a pasear y a ver qué encuentro de mis sobrinos que tengo. Y que hay sobrinos. Sobrinos y hijos de mi sobrino y todo. Y tenía unas tías que a lo mejor alguna queda. Y que sí, me queda así. Me queda una tía, sí. Así que, entonces vas a volver después que vayas, sí, vas a volver, sí, a contarnos. Sí, cuando vuelva, sí. No sé si será el año que viene o el otro, pero si vivo, voy a ir. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo por hoy. Gracias a Amalia por estar, gracias bueno, por... Bueno, gracias a vos por haberme invitado y la pasé muy bien. Es un programa de muchas emociones. Quizás el que está del otro lado no las capta mucho, pero acá se viven las emociones. Porque recordás nada, ni más ni menos tu infancia y tu llegada acá. Y cómo seguís la vida, ¿no? Sí, sobre todo lo planteamos otra vez también que estuvo Rita, como la mujer es muy protagonista también de la transformación, y no solo en la parte laboral, sino también la transformación social, la militancia. También eso tenemos que agradecer, que a pesar de todo eso, de todas tus necesidades, de que tuviste que trabajar desde muy chica,